suena de fondo los chicos de Verte Bien. Sí, está sonando el tema Gente, tercer tema del último disco que se llama Ausente. Y los tenemos ahora sentados acá en la mesa al señor Facundo, guitarrista de la banda. Buenas noches, Facu. Buenas noches, gracias por invitarnos. No, por favor, gracias por venir hoy, un lunes feriado, que es complicado arrancar. Lo tenemos a Poroto, baterista. Poroto de la banda. Buenas, sí, baterista. No sé si te van a escuchar tus fans, Poroto. Si no le hablas cerca al micrófono, estamos al horno. Okay, así que acércatelo un poquito. Esto es como, no le tengas miedo. Tiene forma peniana, pero no le tengas miedo. Acércatelo, que vos hablale. Bueno, buenas noches. Tal cual, gracias por invitar. Por favor. Y también lo tenemos a Mariano, bajista de la banda. ¿Sí? Exactamente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Mariano, por invitarnos. No, por favor, Mariano. Sí. Che, ¿cuántos faltan de la banda? ¿Ya está? ¿Qué es? ¿El 50%? ¿Este? ¿El 75%? Un poco más, te diría. Faltan dos, hoy faltan dos. ¿Sí? Sí. El cantante, me imagino, y. Y el otro guitarrista. El otro guitarrista, sí. Acá veo la foto del disco, está bastante buena. ¿Este muchacho lo contrataron? ¿O era una escultura? Un amigo. ¿Qué es? Un amigo que se copó, sí. Y nos dio una mano, la verdad. Si no, sí, habría que haber contratado a alguien, pero por ahora tenemos amigos que se prestan para esa locura. Se siguen copando, está bueno eso. Sí. Alguien que no tenía problema en que se le pongan dos tarros enteros de pintura de body painting negra en el cuerpo. Exactamente. Pero podría ser tranquilamente la estatua de Mario Balotelli, festejo del gol. Menos mal. Para que la gente vea un poco cómo es la imagen que está en la página, digamos, del medio del disco. Sí. Exactamente, sí, la foto grupal sería. Che, ¿cuándo salió el disco, Ausente? Y lo sacamos a fines del año pasado ya. Ajá. Sí, casi a principio de este año en realidad. Sí. Digamos, el lanzamiento fue 28 de diciembre del año pasado. El lanzamiento a la venta, digamos. Claro. Pero lo presentamos este año a mitad de año más en o menos. En junio, sí, uh-huh. En un show en el Roxy. ¿En el Roxy? ¿En cuál? ¿De Niceto? Sí, el Roxy Live. Ajá. Sí, un show que tuvo así como una puesta en escena con un poco de un actor en vivo, de proyecciones, de. Ajá. Sí, de hecho yo lo fui a ver y me sorprendió que había un señor vestido de negro con una máscara jugueteando alrededor de todos ellos. Ajá. Sacando paneles, poniendo cosas y demás. Y era extraño, porque ellos hacían como que no estaba y era inevitable verlo. Uh-huh. Y decía, ¿qué será? Es arte conceptual, ¿viste? Nos querrá decir algo después. Queda libre interpretación, creo que hasta el día de hoy no. No entendiste. No entendí, pero. Es el momento de preguntarle. Entiendo cosas por. No. Ellos por ahí, ¿viste? No lo quieren decir. Sí. No, bueno. No, es una reminiscencia al título, es ausente. Claro. Justamente está ausente. Está, pero está. Es la. Ahora entiendo todo. Todos los espectadores lo entendieron, Nacho, me parece. Sí, es igual. Estaba muy borracho, ¿no? Igual es una idea que por ahí se cierra un poquito ahora con. Vamos, estuvimos filmando un video, sí. y también aparece este personaje medio como para cerrar. Ajá. Un poco la idea del concepto del disco, ¿no? Para una cosa que sí, que nunca lo dije en voz alta, pero lo pienso y digo, el ausente del disco es un, la tipografía está como casi como, sí, que se, sí, que se está fuma, exacto, sí. Está muy livianito, entonces no. Uh-huh. Digo, esa idea de ausente como que se está yendo. Sí, ya la tapa también, tenés una mesa, un plato, una silla y falta alguien ahí. Y está todo vacío. Está claro. Todo, claro, conceptualizado en ausente. ¿Cuánto le llevó a grabar el disco? O sea, dijiste 28 de diciembre, ya más 2013, medio lanzamiento, cerrando 2012, lo presentaron a mitad de año. O sea, se toman las cosas como con tiempo, en serio, porque salir a lanzarlo en marzo, imagino que en enero, febrero, viste, temporada, sí. Es complicado. Sí, y... sí. Conseguir el lugar después ya el año ya te ocupan la fecha, así que me imagino que toda una movida, pero ¿cuánto tiempo así estuvieron para grabar el disco? Y el disco estuvimos desde que empezamos a grabar las baterías hasta que terminó el disco en su mastering, deben haber pasado alrededor de unos 3 meses, claro, sí, más o menos. Entre abril y septiembre, octubre, digamos, habrá sido la grabación completa, ¿no? Con todo lo que eso lleva, desde el con toda la producción. Desde el primer minuto en el estudio, claro, para grabar una batería hasta el último disco fabricado, digamos. ¿Y, ¿no? ¿Y cuál es la etapa más difícil? O sea, ¿es el componer y decir es hasta acá? ¿Es decir es hasta acá? ¿Arrancaron y empezar a ajustar lo último? ¿Qué va más arriba, más abajo? Y mirá, la realidad es que en agosto del 2011 nos llamaron los productores, sí, que son Ricardo Gianni y Adrián Brunetto de Pampa Yakuza. Uh-huh. Y es como que empezó, bueno, muchachos, tal fecha tenemos que empezar a grabar, estaría bueno hacer el segundo disco. Así sí. Que bueno, nosotros ya veníamos con unos temas de tiempos más antiguos, más algunas composiciones nuevas. Nos llevaron a tener casi 20 temas para lo que era una preproducción y después, bueno, quedaron estos, después fueron 15 y después terminaron en 13. Claro. Sí, y la elección de esos temas. Un poco eso fue una parte bastante difícil. Eso me imagino, peleándose entre ustedes. No, este ponelo, pero este lo escribí yo. No, pero este canto mal y este no, la batería es mal. Me imagino esa discusión. Hay un poquito de eso, sí, sí. ¿Y qué pesó al final en la decisión final de estos 13 temas? Creo que más que nada el groove que tenían los temas mientras los tocábamos y también un poco los que como los que más consensuamos entre todos, ¿viste? O sea, claro. Con un poco de sentido también. Común decir, bueno, che, este tema está más cerrado, la idea está más cerrada, suena más una canción armada y por ahí este está buenísimo, pero habría que elaborarlo un poquito más y bueno. Algunos están buenos, nos gustan mucho, quedaron afuera, pero está bueno porque ahora por ahí tenemos tiempo para relaburar algunas cosas y se cierran mejor que si los hubiéramos grabado en esa etapa, digamos. Claro, y hablando también un poco del disco en sí y demás, vos decís, bueno, eligieron 13 temas y ¿qué es lo que buscaron, digamos? Como dijiste, bueno, agarramos los que de los 20 que tenían, preselección de 15, agarraron 13, me imagino. ¿Qué es lo que buscaron en el disco en materia musical? Que vos decís, bueno, sí, los que más tenían, más swing y demás, qué sé yo. ¿Pero qué es lo que están en ausente ustedes como banda? ¿Qué? ¿Concepto decís del disco? Vertigo es una banda de canciones. Sí. Sí, de canciones en su más amplio espectro de la palabra. Nosotros hacemos una canción que puede ser jarroquera. En el disco vos te vas a encontrar con Natalia Natalia, que es una canción un poco jarroquera. Una canción. A ver, ponela. Podemos poner un poquito a Natalia Natalia. La vamos sintonizando. Es el tema número 12 del disco ausente de Verte Bien. ¿Sí? Que Verte 100, acá veo el flyer. Digo, antes de entrar al aire, les pregunto, che, ¿Verte Bien? ¿Verte 100 o Verte Bien? Les digo, no. Verte 100, porque dicen 100 porque el sábado están tocando en el Marquí, ahí a Escalabrín Ortiz al 666. El show número 100. Quiero que me cuente cómo fue el primero y dónde y cómo llegan al Cine El Marquís, que es un lugar mítico, digamos, de, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuánta gente había en el primer show y cuánta esperan ahora para el Marquís? Sí. ¿Estás escuchando Natalia Natalia, Gaby? Sí, señor. Estamos escuchando a Natalia Natalia de Verte Bien. A ver, algo más jarroquero dijo Poroto. Vamos a escucharlo un poquito. Entre las nubes y el cielo. Sol. Entonces recordé al loco aquel que juraba controlarlas y era tan impactante lo que hacía. Claro. Es más rockero. Tiene un recito. Entonces, así como esa canción, no te vas a encontrar como gente, que es la canción que abrió, que son canciones, pero están en ritmos muy diferentes. Te vas a encontrar con Divorciado es Compás, que por ahí es una apuesta de canción para nosotros, porque llama Divorciados del Compás y es todo un concepto a la canción, ¿no? Sí. Claramente habla de eso, entonces como nosotros somos variado, el estilo variado. Claro, sí. Una por banda ahí predomina, de, por ahí predomina. Claro, buscaron variedad, digamos. En la variedad dijo, está el gusto, dijo uno alguna vez, sí, o una. Sí, somos una todas. Banda. Pero buscaron un poquito más rock, un temita más así, medio más guitarra, más ska, también escuché algo por ahí, le dieron un toque ahí. Para cerrar la idea, igual ausente está compuesto de canciones. Sí. A lo más Verte Bien posible, digamos, ¿no? Son canciones, no hay nada que sea una locura, ninguna novedad de nada, pero sí, desde el lugar que la banda lo propone, me parece que es interesante. Sí, desde el primer momento que nos juntamos a tocar, no sé por qué fue, pero siempre nos salió de tratar de abarcar varios estilos. Siempre, y obviamente, igual dentro del rock, sí, ¿no? Sí, sí. Somos una banda de rock que Ajá. Que nada, que abarca varios estilos y, claro, y no se dio, en uno. O sea, se dio que nos gusta. Claro. No prejuzga también. No nos aburre, claro. Claro, no prejuzga. ¿Y hace cuánto se conocen ustedes? Así, ¿cómo arrancó verte? 6 años. 6 para 7. ¿Específicamente por la banda o ya se conocían de antes y surgió el proyecto? Principalmente entre el Poroto y yo, sí. Nos conocíamos a través. Teníamos amigos en común. Muchos. Muchos, sí, muchos. Y no, nos habremos visto un par de veces, pero nunca. Nunca en un contexto de banda. Y un día salió justamente por un amigo en común de juntarnos a zapar algo y bueno, acá estamos nosotros dos. Acá está. Claro, ¿y vos, Marian, cómo llegaste? Y yo... Lucy entré. Claro, más o menos, ¿no? Pero uno de los el cantante anterior de la banda tocaba con nosotros, también Facu. Que venía, teníamos sí. Una banda de punk, nada que ver, sí. Nos gustaba, pero éramos, flema, yo tenía 19 años, ahora tengo claro. 26, ya, o sea, punk nos juntábamos, claro, nos juntábamos a hinchar sí. Las guindas, como quien diría. Como tiene que ser, sí. Claro, sí. Y nada, yo lo veía a los chicos, que también los iba a ver a los ensayos y demás, y bueno, nada, cuestión más, cuestión menos, en un momento el espacio para tocar el bajo estaba disponible, y ajá. Bueno, me llamaron para... ¿Probaste? Para probar, sí. Y aparte los chicos ya estaban en lo que era la preproducción del primer disco. Así que me llamaron como... Bueno, vení, que vamos a trabajar en serio. Claro, y claro. Ya estaba... Ya tocaba como para 3 personas siempre. Claro. Entonces... nada, y el tema de abarcar varios estilos también me gustó mucho porque... no es que yo escucho un solo estilo y me quedo con eso. A mí me claro. Gusta escuchar muy variado. Entonces uh-huh. También está bueno al momento de llevarlo al instrumento claro. Poder tocar sí. Variado. Y justamente, digamos, cuando yo escuché el primer disco de ustedes era muy variado. Y este, si bien sigue siendo variado, se nota que fueron encontrando más claro. Un sonido de banda. Y el sonido de Verte Bien se ve más parejo. Y está más, ¿cómo es? Sí, amalgamado. Amalgamado. Sí, sí. Es un poco, es más rockero este disco que el primero. Pero ajá. Bueno, no sé, nos encontramos cómodos en ese lugar. El sí. Tiempo también. Sí, sí. El tiempo y la. Claro, y el crecimiento de la banda. El crecimiento nuestro. Sí, claro. Y ahí, ojo que a veces, si yo en ese disco te cambio 2 temas que quedaron afuera, por eso la variante sigue estando, ¿eh? Se dio la casualidad de que quizá los temas que más orientaban para ir al disco y cerrarlo un poco en lo conceptual y no poner alguno que sea completamente diferente, uh-huh. Era un poco eso, pero digamos, en la composición es medio como un poco azaroso que haya llegado hasta ser que sean más temas rockeros que no, digamos. Y para, ustedes me repiten todos temas rockeros, pero yo he ido a los recitales de ustedes. Está lleno de minitas. No me jodas. O sea, dicen rockero y pareciera que van todos motoqueros. Y no. Es un rock agradable. Pero, ¿por qué está esa particularidad de que también van muchas mujeres? Porque son canciones. Y Verte Bien le canta el amor. Le canta el amor, Verte Bien. Desde un lado sí. Medio oscuro a veces, pero es amor igual. Porque es amor algo... Sí, amor, también amo una guitarra, amo una moto, no, amor, amo lo que sea. Amor a las mujeres, estamos hablando. No, desde el lado siempre de lo que es el amor de un hombre o una mujer. Vos sos el facha, por vos, me parece. No, sí. El facha es el cantante. Sí, sacate la mochila. La careta, Yo sí, yo no. El cantante. Sí, sí. Ah, puede ser. Hay muchos temas nuestros que son historias y claro. Al público general. Le gustan las historias. Mm. ¿No? Entonces... Pero ahí me pregunto, hay veces que dicen, hagamos esto hard rockero a full y aparte y en un momento dice, para esto nos va a gustar solo a nosotros y Facundo... dicen, bajemos un poco, me gustaría que llegue a más gente. Facundo miró para abajo, me parece que Facundo es el más rockero. Facundo. Quiere Facundo empezar a tocar sí, al palo y los otros lo frenan un poco. A veces sale el metal. Sale el metal de Facu, pero. Claro. Pero a veces nos han criticado alguna cuestión, digamos, nosotros no tenemos mucho escrúpulo en eso. Si queremos hacer una introducción que dure 4 minutos y sea un flange así, no lo hacemos, no tenemos mucho problema. ¿Entendés? No sé, a ellos se les ocurrió en un momento hacer un solo batería. A ellos así, digamos. Claro. No es que hay mucho parámetro y quizá lo que vos decís esté dado más por una cuestión de la identificación con algunas canciones que igualmente, o sea, no sé si, bueno, vos lo viste, por ahí tenés los ojos muy apuntados hacia un lado, pero no sé si son todas chicas las que... No, bueno, sí, bueno, ¿no? Me refiero a que, digamos, si bien hay varias bandas de rock dando vuelta, muchas veces vas y por ahí son todos amigos de amigos, son sí, amigotes, y acá está bueno decir, mirá qué bien la diversidad que sí, puede haber, y lo agradable que es, digamos, la música en todas sus variantes, porque tienen temas más pesados, tienen temas raros, tienen temas con cortes, o tienen temas medio rapeados, y decís, qué bueno que pueden encontrar ese sonido que pueda ser, que pueda llegar a todos. Sí, en ese sentido, a veces no es que lo pensamos mucho, creo que sale más naturalmente, o sea, es... un poco esa exploración de música que se va dando. O sea. Si bien tuvimos, por ejemplo, en este caso los chicos de Pampa ayudándonos en la producción, siempre tratamos de dejar todo lo más original posible. Y a ellos también tienen ese dilema porque, claro, muchachos, abarcan tantas cosas. Pero bueno. Para algo uno contrata para producir un disco, ¿no? Así, bueno, nosotros necesitamos que todos estos temas que son tan diferentes suenen en algún concepto, encuentren una línea, y quizá ellos es lo que mejor hacen en los dos discos que grabamos con ellos, fue encontrarnos esa línea y decir, bueno, vamos todo por acá. Claro. Está muy bien. Estamos con los chicos de Verte Bien, sí. Están tocando este sábado 30 de noviembre a partir de las 21 horas. Tocan con Simón Fuga, Huestes de Baco. Con ustedes y cierra Rey Tosco. ¿Cierran ustedes? Sí. Cierran ustedes, así que tipo 11 de la noche. Si está medio atrasado, tuviste una cena el sábado, arranca a Verte Bien ahí en el Marquí, Escalabrín Ortiz al 6666. Sí, ahí mítico escenario punk ahí, de Expulsados, habré visto ahí alguna vez, me acuerdo. Vos tocabas punk, ¿sí? Ahí. Sí. Y enfrente, bueno, ahí en Diagonal Marquí había un lugar llamado Cátulo Castillo, que también era un sotanito que también tocaban varias banditas punk. Está cerrado, Cátulo. Está cerrado, sí, lo cerraron. Ahora es un bodegón, no sé qué es ahora, es medio raro, pásese un poquito. Pero bueno, vamos a escuchar el tema Hielo, ¿sí? Tema número 2 del disco. Exacto. De Verte Bien, disco que se llama Ausente, ¿sí? Están los chicos acá hablando con nosotros. Vamos a escucharlos un poquito. y sentir tu energía. Puedo abrazarte hielo y perder mi energía. Puedo abrazarte hielo y sentir tu energía. Puedo abrazarte hielo y perder mi energía. Aunque sienta heridas y me juzgue como hombre. Acaba de sonar Hielo de Verte Bien, sí, el corte del disco que están presentando video el sábado. Así es. Exactamente. Lo hablamos fuera del aire, pero ahora cuéntenlos a los que no lo escucharon fuera del aire, ¿cómo es eso, Facu? Y es el primer video de la banda, la verdad sentíamos que ya que iba a ser como la última fecha del año esta, estaría sí. Bueno. Venimos de una presentación de disco, estaría bueno sumarle algo a estos 100 shows. Ajá. Y bueno, pensamos que un video estaba bueno y lo hicimos. Y lo hicieron. ¿Y tuvo que actuar alguno de ustedes? Todos. ¿Actúan o tocan? Solo actuación. Es una historia, sí, sí. Que bueno, sí, ya estuvimos corriendo ahí bastante, sí. Unos domingos a la mañana filmando. Así que. Claro. ¿Y quién hizo de director? Yo. Señores. Y te pusiste en director de actores. En director de actores, en actor, en camarógrafo. O sea, te pusiste la gorra con todos los pibes, porque imagino. Sí. En el buen sentido, ¿no? Porque, viste, no, es jodido. Obvio. Si bien más allá de lo musical, agarraste un rol distinto también y es complicado, porque bueno, un domingo a la madrugada, me imagino. ¿Quién llegó último? No, igual tiene hasta su nota de color. Estábamos todos dormidos esperando en la casa de él, así como ya para arrancar, y venía uno medio borracho y se la dio enfrente de la casa de él con un árbol. No le pasó nada, está bien, claro. No pasa auto, nada, pero, camioneta, pero o sea, si estamos todos dormidos, sabemos, nos despertamos y todos. Bueno, ahora sí, a correr. Tremendo, sí. Lindo. Y yo quería preguntarles, sacar un disco, viene videoclip, ya están del segundo pasando un casi próximo tercer disco. Sí. ¿Sienten que ahora les empieza a correr el ritmo de ya artista full y entran como en otra carrera? Digamos, cuando están cerca de un primer disco, estás como una cosa medio incipiente, pero ellas como que empezaron a despegar con ganas. Y sí, se empieza a sentir un poco eso. Es como que justamente lo que pasó con esta fecha, que dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Claro. Y por eso salió el video, sí. Estamos constantemente pensando en qué hacer, en qué trabajar, en qué poner la energía, pero siempre a tratar de tener algo nuevo y de estar lo más actualizado posible. Y se empiezan a plantear esas cosas de dejo de hacer esto por la banda, ya dejé de hacer esto y no lo voy a resignar nunca más porque te comprometiste. Estás poniendo sal en una herida, ¿eh? No, pero o sea, cuando empieza a tomar tanto otra peso, sí. Un proyecto que de juntarse a ensayar los domingos, dos horitas, ya empieza a ser algo serio, hay que dejar de hacer otras cosas, pero para apostar a un proyecto mucho más grande. Y sí, nosotros. Igualmente hace ya unos años que por lo menos en la interna eso está bien planteado. Para el primer disco ensayamos de lunes a sábado durante casi 4 o 5 meses. Para este último disco ensayamos de lunes a viernes o de lunes a sábado, en realidad también unos 2 meses. Digamos, hay espacios donde, digamos, se han peleado con sus novias. Se han perdido los cumpleaños del hermano, se han perdido muchas cosas, algunos más, otros menos, como la todo, ¿no? Se ha perdido, sí. Pero digamos, sí, claramente sí. A todos nos va pasando de que vamos dejando espacio para eso porque son todas las ex que los quieren ver, que van ahí a los restaurantes, claro. Llenos de minas. Vos preguntás, estaba lleno de minas, son todas las minas que no ven cuando dicen el disco. Ah, por esto me dejaste, claro. O sea, para ensayar para esto. Es así, che, hablando un poco ya el número de shows, bueno, 100 shows. Me imagino, ustedes están todos del momento uno, del primero. ¿Cómo fue el primero? ¿Dónde? El primero fue en Loca Bohemia. Loca Bohemia, allá, Avenida La Plata, sí. 727, mirá. Sí. Y lo conocemos todos. Nosotros nos vimos todos por lo mismo lado, no sé. Seguro. Pero sí, Avenida, ese lugar, si hablaran esas paredes de Loca Bohemia. Che, mirá vos, el primero en Loca Bohemia. Loca Bohemia, sí. Ajá. Sí, año 2007. Año 2007, sí. ¿Con quién? Y estábamos nosotros dos en esa, sí, en esa formación. En un dúo. De esa formación. ¿Era Verte Bien ya en ese momento? Sí, era Verte Bien. Sí. Verte más o menos era. Claro. Es el primer show oficial de la banda. Nos sí. vimos. Sí. Sí, digamos que hasta que encontramos una formación estable pasaron una serie de músicos. Sí. Contando ese primer show ya habían pasado también otra serie, ¿no? Claro. Digamos, la idea era laburar un proyecto justo con lo que se conecta con lo que hablábamos antes, era armar un proyecto serio y encontrar gente para laburar serio es difícil. Claro. Sí. Y sí, es jodido. Y más músicos, ¿no? Y más sí, siendo músicos y jóvenes también, porque no sí. es lo mismo arrancar hace 7 años que y ponerle ahora hay pibes que los ven después de esos 7 años, los ven ahora y dicen, uy, boludo, si hubiese seguido, viste, sí, tal vez sí, estaba sí. en otro momento de la vida, viste, siempre claro. pasa eso, alguno, viste, le pinta no la seriedad por ese lado, sino hacer otras cosas. Lógico. Pero bueno, hablamos del primer show ahí en Loca Bohemia. Loca Bohemia, exactamente, sí, sí, sí. Bueno, ahí no tenía primer disco, pero ¿cuántos temas que tocaron ahí estuvieron en el primer disco de Verte Bien? Y casi todos. ¿Casi todos? Ah, bien. Sí, sí, sí. Menos uno de los temas nuevos que vamos a tocar en el show de 100. ¿Es de esa época? No esa es nuevo, época. Sino que es de esa época enchulado. Que enchulado, quedó en el tintero, claro, siempre claro. dando vuelta. Un tema que nos gusta a todos. Sí, sí, sí. Nos claro. gusta mucho a todos, pero nunca tuvo su lugar en los discos y se fue relegando. Bueno, nosotros lo seguimos tocando en vivo. ¿Y qué tan nervioso estaban? Creo que bastante. ¿Cómo se acuerdan que salió el show, digamos? Y tuvo desperfectos técnicos, tuvo alguna guitarra que se desafinaba de más y de solo más, sí. se podía tocar calibrado. La cuerda, hasta calor, hasta que nos quedó corta la lista. Claro. Y fue un show muy cortito, pues no teníamos más canciones, pero con alegría, qué sé yo. Fue, sí, fue sí. el debut de la banda y estuvo bueno. dentro de todo bien. Sí. Y ahora con esta formación actual, bueno, pasaron 100 shows, me imagino. ¿Todos en Capital, Gran Buenos Aires o pudieron hacer una gira? No, ¿pudieron salir ahí a las provincias? Sí, hay giras también hay en el medio. Sí. Hay giras, hay una a Mar del Plata, Chascomús, otra a la costa, hacer ajá. gira de costa de toda la quincena, digamos, sí. de esas que te rompen el lomo. Y sí, son diversos, ellos están en Gran Buenos Aires también, digamos, sí. no son todos en por Capital. Por todos lados. Obviamente que hacemos centro en Capital, ¿no? Sí. Y hablando de, y bueno, dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, dice el dicho. Estoy claro. con dichos, soy populares, no sé por qué. Che, chicos, y bueno, la formación actual de Verte Bien, ¿cuántos shows tiene encima ya que tocaron juntos, esta última formación? Y bastante. Sí. Tres años de shows. Sí. Mira, bueno. vamos a anotar una cosa porque si no. Quien hoy es el cantante de Verte Bien, sí. ¿sí? En el primer disco era guitarrista de Verte Bien. Ajá, por ende, él tiene un montón de shows en una etapa dejó la banda y volvió como cantante. Sí, volver y ser alfajores, dijo Jorgito. Claro, la idea. Me gusta que estés en la onda de la onda. Nos estamos con, viste, te sentás cerca y te contagiás. Ahora yo quiero tocar la batería, bueno, vale. Yo tengo una rodilla rota, así que podemos. No, ¿y estás para el sábado? Sí. Sí, está bien. Está bien. Lo tuneamos, no pasa nada. No preguntemos qué vas a hacer para tocar, porque tenemos una rodilla hidráulica que mandamos a importar. Claro. Y se la vamos a poner. Pero bueno, entonces, claro, ya tienen más de 3 años tocando. Bueno, linda fecha este sábado, 1:40, contaban recién fuera del aire que van a estar tocando, más o menos. Más o menos. Mucho tiempo, la voz de cantante van a terminar todos hechos mierda, así que después tiene que seguir, es rock nomás, ¿sí? Es solo rock and roll. Pero hay que venir temprano. Yo quería preguntarles, cuando empiezan, digamos, ya tienen 100 shows, ya tienen como un currículum grande, como, digamos, empiezan a tener un currículum importante como banda, se pueden animar a más cosas. ¿Ya sienten que están como para meterse en festivales medianos, grandes, para mayor exposición, para estar codo a codo con bandas que por ahí escuchás en la radio y decís, uy, mirá qué bien, digamos, ¿ya proyectan decir, estamos de mitad de tabla para arriba? ¿O siguen como buscándose ustedes, queriendo estar totalmente firmes y más confiados y decir, bueno, no sé, en un año le damos con todo y le jugamos a festivales grandes o otro tipo de difusión? No llegamos a eso todavía. En realidad siempre apostamos a mejorar. Claro. Ahora se sumó gente a trabajar con nosotros. ¿Así como de afuera? De afuera, y nos dan una mano muy grande. Uh-huh. Lola y Sabri. Y siempre nos planteamos objetivos primero cortos. Quizá tu pregunta no es una pregunta que nos tengamos que hacer. Sí, como que los metiste en un quilombo. No, está bueno. Hay que reconocer que quizá el disco a nosotros nos marcó desde un lugar, decir, bueno, ojo, nosotros creemos que el disco suena muy bien, sí, más allá de que sea nuestro y todo, comparado con otros. Tuvimos la suerte de que, por ejemplo, no sé, el disco lo masterizó Edu Pereira, que es un técnico muy importante, y que lo termine de grabar y se guarde una referencia del disco. Entonces decís, bueno, a ver. Hicieron las cosas bien. Claro, hay algo que se hizo bien, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos da mucha confianza. Claro. Nos da mucha confianza para salir. Y sin duda de por ahí nosotros creemos que debemos estar ahí desde el lugar artístico musical. A la banda le falta todo lo otro. Estamos trabajando, digamos, para eso. Estamos trabajando en eso, justamente. Claro. Pero artístico musical quizá hace muchos años que ensayamos fuerte, que hacemos las cosas bien, entonces hay que prestarle mucha atención a lo otro, porque eso está, digamos, resuelto. Digamos. ¿Y qué es lo mejor que tiene Verte Bien hoy? ¿Las minitas que lo van a ver? Eso sí, hay unas cuantas muy lindas. No, igual, a ver, hablando del progreso, más, tocaste en el Roxy este año y te está yendo al Marquí, que es más grande, más gente, o sea, tenés más. O sea, te están dando pasitos, son importantes. Sí, de a poco. Sí, vamos. De a poco, o sea, estás viendo con shows. Sí. Más importantes, sí. Y más cantidad. Sí. Tuvimos en el. No nos podemos dejar. En septiembre del año pasado hasta acá. Tuvimos shows todos muy primera línea. Claro. Muy lindos. ¿Y cierran el año acá en el Marquí? Sí, cerramos en el Marquí por varias situaciones. Entre ellas por un lugar que a nosotros nos contiene bastante. Sí. Porque nos da ese marco de lugar donde se puede apuntar a un público bien general. Uh-huh. A veces nosotros tocamos, este año tocamos 3 veces en Niceto o en el Roxy, son entradas que parecen un poco más caras, horarios que por ahí no son los más cómodos, en donde nosotros vamos a tocar el sábado 11:30 p.m, es claro, un horario relajado. Bien cómodo, sí. Por ahí el día de la presentación del disco fue a las 9:00 p.m, uh-huh. Entonces también apuntamos a eso, apuntamos a que sea lo más general posible, porque obviamente la idea es que 100 shows juntemos toda la gente que estuvo alguna vez en alguno de esos 100. Si juntamos a uno de cada uno de los shows, llevamos 100 personas. Estamos como queremos. Bueno, chicos, nos vamos a despedir escuchando El Chabón ahora dentro de un ratito, tema número 7, que le gusta a Nacho en particular esta canción. Sí. Lo mejor para este sábado, lo mejor en todo lo que se viene, todos los proyectos acá, que el. Vayan, denle para adelante. Buena fecha, le decíamos el sábado. Seguramente alguno de nosotros se dé una vuelta por ahí. Podríamos pedirle a Sabri, sí, que le gusta, prefiere a Ricky Martin que a Cristian Castro. Comentó una charla. había un debate ahí, por favor. Podríamos regalar algunas entradas para nuestros oyentes. Sí, si nos dejan, para que la gente se copa, vayan, los oyentes los conozcan ustedes. Así que ahora después hablamos con Sabri, pero gracias por la onda, gracias a Sabri que hizo el contacto. Y bueno. A romperla, es 1:40 de show, que hay que estar preparado, porque vos decís, sí, viste, un showcito. Por lo general, los lugares cuando va a tocar una banda son 40, 45 minutos, sigue la siguiente banda, ¿sí? Las bandas que están, pongamos, entre comillas, arrancando, por más que lleva 7 años encima, estás arrancando por el tema de la gente que te conoce, así que tocar 1:40 no lo hace cualquiera, son tipos que son profesionales. Y porque primero tenés que, para ensayar una hora, para tocar 1:40, ensayaste cuántas horas tenés que ensayar para hacer bien 1:40. Es una banda. Un montón. Es una banda de tiempo. Entonces, Ground Show se viene este sábado. Me imagino van a estar muy nerviosos, como si fue el primero. ¿Y por qué sí, boludo? Es un montón de tiempo. Usted está loco, es un montón de tiempo. Pero la mejor, la verdad que la mejor. Nacho, gracias, ¿querés presentar el tema vos? Antes tengo una. Si queda espacio para el post-festejo ese día después de tocar 2 horas, o queda para otro momento el festejo de los 100 shows. El tercer tiempo. Y, claro. Que es menester que sea rock, ¿no? Igual siempre nos juntamos y hacemos un asadito para festejar cosas de esta índole, por ejemplo. Así que seguro no va a faltar el asado. Puede ser por show, digamos, el sábado de la tarde. No, igual después de tocar, sí, nos quedamos tomando una cervecita con la gente amiga, siempre. sábado, 21 horas, a partir de las 21 horas, el Marquí, Avenida Escalabrini Ortiz, 666, acá en la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, casi en el centro de la ciudad, estás ahí nomás. Verte bien, sí, show número 100, presentan disco del tema Hielo. La mejor, sábado 30 de noviembre. Para que la gente se contacte con los chicos, Verte Bien página oficial, es el Facebook de los chicos para contactarse y ver las próximas fechas y las fotos de los shows, imagino que van a subir hermosas fotos. Verte Bien OK el Twitter. Verte Bien OK el Twitter y la página en algún momento va a venir y van a cargar todo lo que haya. Exactamente, así es. Así que bueno, la mejor, chicos, gracias por venir. Gracias, Facu. Gracias. Estuvimos con Facu Mariano Poroto. Sí, Poroto. Poroto, por nada que ver con Cuber, igual. Soy más grande yo que Cuber. Vamos a escuchar El Chabón, sí, de Verte Bien. Cerramos acá con esta tarde con los chicos.